Padre nuestro que está en los cielos, gracias le damos por ese amor infinito que usted manifiesta para con nosotros cada segundo de nuestra vida. Gracias por el descanso físico que hemos tenido. Y gracias por haber abierto nuestros ojos esta mañana y despertar el deseo en nosotros de buscarlo a usted a primera hora. Gracias. Sus manos, porque sabemos o estamos entendiendo que solo nosotros no podemos hacer nada, nada bueno. Queremos depender plenamente de usted. Aquí estamos, Señor. Tómanos. Tómanos como suyos, Señor. Y queremos y anhelamos y deseamos que a través de su Espíritu Santo, o que usted pueda hacer esa obra, Señor, de limpiarnos nuestra mente, nuestro corazón. Todo, Señor, lo que estorbe, todo lo que es obstáculo para que el Espíritu Santo more en nosotros, por favor, quítelo. Empezando por mí, Señor. Cuánta escoria, cuánta cosa mala. Ay, Señor, por favor, quítelo. Anhelamos y deseamos recibir de su Espíritu Santo. Estamos entendiendo que sin Él no podremos hacer nada. Lo necesitamos. Pedimos, Señor, por favor, esa promesa que usted hizo, que pidiéramos y que usted está dispuesto a dárnoslos y dárnoslos en abundancia y sin reproche. Por favor, limpia esta vasija, Señor, para que usted pueda poner su Espíritu Santo en nosotros. Rogamos también, Señor, que usted nos dé sabiduría para entender y discernir su palabra. Ya las advertencias, los consejos están ahí, Señor. Ayúdanos, por favor, a meditar en ellos, a entenderlos, Señor, y a prepararnos para lo que se avecina. Está pronto a llegar, Señor, nuestros ojos son testigos de todo lo que alrededor del mundo está pasando, y no es nada normal. Todo es anormal, Señor. Mas quizás para la mayoría no tiene sentido, o pasa desapercibido eso. Mas nosotros entendemos que esas cosas son las que nos deberían alertar a nosotros y alzar nuestros ojos al cielo, porque nuestra redención está cerca. Nuestro amado Señor está pronto a venir. Ayúdenos, por favor. Toma en sus manos a cada uno de mis hermanos que en esta mañana ya estamos conectados, sabiendo, Señor, que cada uno de nosotros tenemos necesidades, tenemos luchas, mas queremos ponerlas en sus manos y confiando de que usted ya contestó a esas peticiones que hay en nuestro corazón. Solo nos toca decirle a usted gracias, porque usted es bueno en gran manera para con nosotros. Sé con mi hermano Donald allá, donde está, Señor, la situación esto del agua que cayó, o las circunstancias adversas que han llegado, Señor. Sé con mi hermana Vero, con su familia. Cuídalo, Señor. Y sé con mi hermano Diógenes, Señor, que su Espíritu Santo lo use en esta mañana, que el mensaje que usted ha puesto en el corazón de mi hermano Diógenes sea, Señor, para edificación a nuestra vida espiritual y a meditar, Señor, en lo que estamos viviendo. Por favor, que su Espíritu Santo prepare nuestros corazones para poder escuchar su palabra y que, Señor, en este día, al salir de nuestras casas en la actividad que vayamos a hacer, Señor, que sea usted el que nos guíe. Mente, Señor, de que todo lo que hagamos nosotros, ya sea, dice su palabra, comamos o bebamos, trabajemos, vayamos a la escuela, todo lo que vayamos a hacer sea para honra y gloria a su nombre. Gracias por amarnos tanto y que su Espíritu Santo sea el que nos convenza en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos la oportunidad que nos das de buscarte juntos en estas horas de la noche, ya de la madrugada, antes de que el sol salga, antes de que el sol se vuelva fuerte. Y nos recuerda que de la misma manera, en estos momentos donde hace más frío, en estos momentos donde la noche es más oscura. El amanecer está presto. De la misma manera, asimismo, mientras más oscuro se ponga el futuro, aparentemente, mientras más difícil, mientras más incierto, podemos entender de que tu regreso está mucho más cerca, porque las señales ya fueron dadas por ti. Y esta oscuridad que se cierne, esta incertidumbre, está pronto a pasar. Señor, tú sabes que hay muchas peticiones en nuestros corazones, dolores muchos reales, personas que han perdido sus casas junto con sus familiares. Trae consuelo, Señor, y paz a situaciones tan difíciles. Personas que tienen enfermedades que no saben cómo manejarse con ellas. Trae sanidad, Señor, si así es tu voluntad. Y consuelo si acaso ha de haber descanso debido a ellas. De igual manera te pedimos que los problemas de tipo económico, financiero y sobre todo emocionales, que los podamos poner en tus manos y que aquellos que necesitan conocerte mejor podamos ser luces para que te puedan conocer a través de nosotros. Que podamos sazonar siendo la sal de la tierra al presentar tu palabra en nuestra vida. Y ahora, Señor, al abrir tu palabra, háblanos y ayúdanos a estar ciertos de la verdad que en ella se presenta. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, buenos días. En este día vamos a estar hablando acerca de algo que conocemos que sería, diciéndolo en nuestras palabras, sería la continuación de lo que ha sido el tema último, hablando acerca del manto de Cristo que nos cubre para poder estar presentes en el juicio. El hermano Donaldo ha estado hablando acerca de las vestiduras sacerdotales y cómo esas vestiduras costosísimas, con piedras preciosas, oro, material escogido y sobre todo con un diseño directo por Dios y obra de manos de personas que fueron instruidas por Dios y preparadas por Dios para poderlas realizar. Son vestidos que nosotros acá en la tierra quizás no podamos tener la oportunidad de comprarlos. Pero como bien se decía en estos días pasados, mucho menos tenemos la oportunidad de poder comprar nosotros el vestido, el manto sagrado que Dios ha de poner sobre sus hijos, sobre aquellos que le busquen. Y hablando de mantos, quisiera que vieran conmigo el capítulo 15 del libro de Lucas. Vamos a enfocarnos en esta mañana en el capítulo 15 del libro de Lucas, los versículos 11 y siguientes. Después estaremos buscando lo que es el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en lo que es el capítulo 16, la rehabilitación del hombre. Pero primeramente vayamos al libro de Lucas. En el libro de Lucas, el capítulo 15, leyendo a partir del versículo 11, dice de la manera siguiente. También dijo, eso es Jesús hablando, un hombre tenía dos hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Dice un refrán, lo que nada nos cuesta, hagámosle fiesta. Y eso hizo este joven. Recibió los dones. Sentía que era el momento de tenerlos. Se supone que la herencia llegara después que el padre pasara el descanso, pero él los quería. Él los quería tener antes de. Y el padre se los dio. Hermanos, tengamos cuidado con cuál es nuestra voluntad. Porque hemos ido descubriendo en la palabra de Dios que al final Dios ha de cumplir los deseos del corazón de todos nosotros. El que quiere estar con Él, el que sea ese su deseo de su corazón, se lo va a dar. Y el que no quiere estar con Él, también le va a dar su deseo. Si no quieres estar conmigo, no hay problema. No vas a estar conmigo tampoco. Los deseos de nuestros corazones, en cierto modo nos damos cuenta de que el Señor no los va a forzar. De ninguna manera Dios se va a imponer. Porque Él espera que le busquemos por amor. Y si nosotros amamos más al mundo, nos va a dejar con el mundo. Eso estamos viendo en esta parábola. El hijo menor quería sus bienes. Míralos acá. ¿Para qué los quieres? Tú sabrás. ¿Los despreciaste? Eso querías. ¿No quieres estar conmigo? ¿Te vas a una provincia lejos? No hay problema. Vete. Versículo 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, recapacitando, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor. Chequemos bien esa parte. Sacad el mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Nosotros hemos tenido, aparte de la palabra de Dios, la bendición de también tener lo que llamamos el espíritu de profecía. Y en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en el capítulo 16, lo que sería la página 159, dice de la manera siguiente: el amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de él. Dios lo deja. Dios deja que se vaya. El mundo eligió irse cuando Adán, quien era representante de este mundo, quien era el líder en este mundo, decidió, no por engaño, por decisión, decidió desobedecer. Él vio a Eva, se dio cuenta, esta perdió el manto. Y él decidió, yo voy a perder mi manto con ella también. Por eso cuando Dios los encuentra, le pregunta, ¿dónde está? La respuesta es, porque me vi desnudo y tuve miedo. Yo no sé cuántos de nosotros nos hemos dado cuenta de cuán desnudos estamos. Según dice Apocalipsis 3, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros nos sentimos ricos. Nos sentimos bien. Quien nos dice que estamos desnudos es Jesús. Y por eso nos dice, y quiero que de mí vengas y compres gratuitamente lo que necesitas para cubrir tu desnudez. Adán por lo menos se dio cuenta de que estaba desnudo. Nosotros en muchas ocasiones nos creemos que estamos bien. Estamos en la iglesia que entendemos que es la correcta. Estamos en la iglesia que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Estamos en el sitio correcto. Estamos en el sitio donde Dios espera que estén los hijos de Dios al final del tiempo. Estamos viendo todas las cosas que la mayoría de los demás no ve. Estamos viendo lo que está pasando en el mundo y sabemos que son señales de los tiempos, señales que nos indican la cercanía del regreso de Jesús. Estamos esperando a Jesús. Por lo tanto, nosotros estamos bien, porque estamos en el sitio correcto. Y mientras mejor nos sintamos, más desnudo estaremos. El amor de Dios aún implora al que ha escogido separarse de él y pone en acción influencias para traerlo de vuelta a la casa del Padre. El hijo pródigo volvió en sí en medio de su desgracia. Hay momentos en que la única manera de volver en sí es a través de los problemas. A veces la única manera de darnos cuenta de que estamos desnudos es cuando vienen a nosotros situaciones difíciles. Como le pasó al hijo pródigo. Y en medio de su desgracia, la desgracia lo trajo a la realidad. La desgracia fue la que le hizo entender a él. ¿Te diste cuenta lo que hiciste con los dones que te dio tu padre? ¿Te diste cuenta de que los malgastaste? ¿Te diste cuenta de que él no tuvo problema de darte todo lo que tú quisiste? te diste cuenta de que tus amigos no te han ayudado y que ni siquiera esta persona a la cual tú te arrimaste te está dando ni siquiera comida. Te puso aquí, bueno, aquí, ven, métete aquí. Si tú quieres hacer algo y trabajar y ganarte por lo menos el techo, métete con los cerdos. Te metió con lo que es abominación para ti, como judío, como hijo de Dios. Y aquí, llenos de harapos, entonces es el momento donde la desgracia nos hace entrar en razón. Hermanos, nosotros los que estamos en este grupo no estamos en la desgracia que está el hijo pródigo. Es posible que tengamos problemas serios, problemas fuertes. Y ojalá no necesitemos caer en problemas difíciles, en desgracias graves, para levantar la cabeza y volver a Dios de manera completa y permitirle que Él nos ponga el manto. Cuando eso pasó, cuando Él volvió en sí, fue quebrantado el engañoso poder que Satanás había ejercido sobre Él. Se dio cuenta de que su sufrimiento era la consecuencia de su propia necedad. Y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre. Desdichado como era, el pródigo halló esperanza en la convicción del amor de su padre. Fue ese amor el que lo trajo hacia el hogar. Del mismo modo, la seguridad del amor de Dios constriñe al pecador a volverse a Dios. Su benignidad te guía a arrepentimiento. La misericordia y compasión del amor divino, a manera de una cadena de oro, rodea a cada alma en peligro. El Señor declara: con amor eterno te he amado. Por tanto, te soporté con misericordia. El hijo entonces se decide a confesar su culpa. Irá al padre diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero agrega, mostrando cuán mezquino es su concepto del amor de su padre: hazme como a uno de tus jornaleros. El amor de Dios es sobre nosotros eterno, inmenso, pero también es para nosotros incomprensible. Y como acabamos de leer, a veces incluso le decimos a Dios cómo amarnos. A veces, en muchas ocasiones, le decimos a Dios cómo queremos ser bendecidos. Y en muchas ocasiones somos tan atrevidos que le decimos incluso: si me das tal cosa, te amaré de vuelta. La verdad que somos atrevidos. Y como acabamos de leer ahora en Palabras de Vida del Gran Maestro, el concepto de amor que tenemos de Dios muchas veces es un concepto de que el amor de Dios es un amor mezquino. Y es un amor que nos va a dar una retribución de amor en base a lo bueno o a lo malo que nos estamos comportando nosotros. Por eso, cuando leemos en el libro de Job el concepto de retributivo que tenían los amigos de Job, que lo acusaban de que él estaba en esa situación porque él había hecho algo, porque él se había comportado mal teniendo oportunidad de comportarse bien. Y ellos no podían entender que alguien pudiera estar en la condición que estaba Job si era una persona correcta. Y Job no solamente era una persona correcta de acuerdo a los cánones, a las medidas de los seres humanos. Job era una persona correcta de acuerdo a los cánones, de acuerdo a las medidas, de acuerdo a la vara que tiene Dios para medir, en base a lo que Dios entiende. Quien le dijo a Satanás, ¿no has visto a mi siervo Job, varón recto, perfecto, apartado del mal? Fue Dios. No fueron los amigos de Job. Fue el mismo Dios que dijo eso. Pero nosotros vemos muchas veces el amor de Dios de una manera, a través de nuestro propio juicio. Bueno, si después de todo lo que yo hice, como pensaba este joven, después de yo haberme apartado, después de yo haber hecho todo lo que hice, mi padre no me puede recibir porque yo me merezco lo que me está pasando, pero por lo menos quiero comer, por lo menos quiero estar acá. Así que si me aceptas por lo menos como uno de tus jornaleros. Y saben, interesantemente, si así pensamos nosotros de Dios, ¿cómo pensaremos de aquel que viene arrepentido de una vida de pecado sucio? Y a veces, en nuestra forma de medir, más sucio del que tenemos nosotros. Y cuando viene alguien que viene de las drogas, que viene de la prostitución, que viene del narcotráfico, cuando tiene señales en sus cuerpos, tatuajes peligrosos, que nos recuerdan la vida promiscua y difícil, quizás asesinos. ¿Hasta dónde ese concepto de amor divino, mezquino, nos hace a nosotros amar? Porque así pensamos del amor de Dios hacia nosotros. Así entonces vamos nosotros a amar al que viene. Y vamos a amar a esa persona con la distancia necesaria para que su pecado no me lastime a mí. Para que su forma de vida, a pesar de que esa persona viene arrepentida, pero como yo no sé qué tan real es su arrepentimiento, como yo no sé si su arrepentimiento es real o si es simplemente remordimiento, como yo no sé si lo que esa persona quiere es que no la deporten de este país y ahora está trabajando las cosas correctamente, como yo no sé si esa persona lo que se siente lastimada por el nuevo gobierno y ahora después que perdió su trabajo porque trabajaba en el gobierno, ahora quiere venir y viene arrepentido buscando a Dios a ver si Dios... Pero yo sé que esa persona era un ladrón en el gobierno. Como dicen en la República Dominicana, yo sé que esa persona era una botella. Que lo que estaba era solamente buscando, recibiendo, sin trabajar en el gobierno. Y ahora yo no quiero que venga a incidir en su forma de pensar sobre mis hijos, sobre mis amigos. Por eso yo estoy mirándolo con recelo. Porque yo no sé. El corazón solamente lo conoce Dios. Así que como yo lo que conozco de esa persona es eso, yo voy a mantenerme con cuidado. Porque quién sabe cuáles son las intenciones que esa persona está teniendo al venir ahora al templo. Y así manifestamos el amor de Dios que nosotros entendemos con esas limitantes. Y no amamos a esa persona completamente, porque así entendemos nosotros que Dios no nos ama completamente. Continúa el libro Palabras de Vida del Gran Maestro diciendo, ahora en la página 160, bueno, ya final de la 159 y comienzo de la 160. El joven se aparta de la piara y los desperdicios y se dirige a su hogar. Se dirige ya con ese discurso. Ya yo sé lo que le voy a decir. Porque yo sé que él cuando me vea no se va a sentir bien, pero por lo menos cuando me escuche y escuche mi arrepentimiento y escuche mis palabras, ojalá tenga misericordia de mí. Y va temblando de debilidad y desmayando de hambre. Prosigue entonces ansiosamente su camino. No tiene con qué ocultar sus harapos. Pero su miseria ha vencido a su orgullo y se apresura para pedir el lugar de un siervo donde una vez fuera hijo. Poco se imaginaba el alegre e irreflexivo joven cuando salía de la casa de su padre el dolor y la ansiedad que dejaba en el corazón de ese padre. Mientras bailaba y banqueteaba con sus turbulentos compañeros, poco pensaba en la sombra que se había extendido sobre su casa. Y cuando con pasos cansados y penosos toma el camino que lleva a su casa, no sabe que hay uno que espera su regreso. Sin embargo, como aún estuviese lejos, su padre lo distinguió. El amor percibe rápidamente. Ni aun la degradación de los años de pecado puede ocultar al hijo de los ojos de su padre. Él fue movido a misericordia y corrió y echóse sobre su cuello en un largo, estrecho y tierno abrazo. El padre no había de permitir que ningún ojo despreciativo se burlara de la miseria y los harapos de su hijo. Saca de sus propios hombros el amplio y rico manto y cubre la forma exangüe de su hijo. Y el joven solloza arrepentido diciendo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El padre lo retiene junto a sí y lo lleva a la casa. No se le da oportunidad de pedir en lugar de un siervo. Él es un hijo que será honrado con lo mejor de que dispone la casa y a quien los siervos y siervas habrán de respetar y servir. El padre dice a sus siervos, sacad el principal vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y zapatos en sus pies, y traed el becerro grueso y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era, y ha revivido. Habíase perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Nosotros estamos muy cerca de que ese hijo pródigo, este mundo perdido, en el cual los amigos turbulentos, como decía la lectura que acabamos de leer, nos engañan y nos hacen creer que estamos gozando, que estamos pasándola bien, bailando y banqueteando. Tristemente, esos amigos turbulentos para este mundo son los ángeles caídos. Y en muchas ocasiones nosotros, apartándonos de Dios, hemos hecho amistad con el mundo, que no es más que amistad con los demonios. Y quizás en nuestra forma equivocada de pensar, vemos las riquezas que el mundo ofrece. Vemos los privilegios que el mundo ofrece. Vemos las bendiciones que tienen los que hacen el mal. Cuando digo esto, me trae a la mente Dios el Salmo 73, donde el salmista relata de que por poco se resbalan sus pasos. Y lo dice claro, porque tuve envidia del impío. Y en muchas ocasiones nosotros vemos al impío como los triunfadores. Vemos al impío como el ejemplo a seguir, porque tiene, porque disfruta, porque baila y banquetea. Vemos el ejemplo de cuando los ancianos de Israel le dijeron a Samuel: queremos tener un rey como las demás naciones, porque las demás naciones bailan y banquetean. Y nosotros estamos aquí aburridos, ni bailamos ni banqueteamos. Y eso es lo que es la vida, eso es lo que es gozar. ¿Dónde estaban los amigos del hijo pródigo cuando se le acabó el dinero? ¿Dónde está Satanás cuando por nuestras formas irreflexivas de vivir estamos enfermos? Estamos en una miseria abyecta, en medio de una guerra, en medio del dolor. ¿Nos abandona? En cierto modo no, todo lo contrario. Busca la manera de seguirnos lastimando más y más y más, porque de esa manera lastima a Dios. Y se goza en nuestro dolor. Él no se goza con nosotros cuando estamos banqueteando y bailando. Él simplemente dice: lo tengo en mis manos. Él va a gozarse cuando nos vea en la miseria. Cuando después de los banquetes, cuando después de la bailada, viene la resaca. Cuando después de la noche de drogas vienen los días de ansiedad porque necesitamos seguir drogados, necesitamos seguir banqueteando, necesitamos seguir viendo los teléfonos y siguiendo, como se dice, moviendo el dedo hacia arriba para seguir llenándonos de la dopamina que nos dan los videitos y los mensajitos y los likes. Y no nos damos cuenta de que estamos apartados de Dios. En las redes de la droga tecnológica que tenemos ahora a nuestro alcance y que pudiendo ser una herramienta positiva la hemos utilizado en la mayoría de los casos para envenenar nuestras mentes y hacernos más tontos. Teléfonos inteligentes, personas brutas. Y seguimos bailando y banqueteando al son de la orquesta de los demonios. Pero Dios nos espera. Y el mundo que está bailando y banqueteando y creyendo que las cosas serán mejores. Y a veces me da pavor. No puedo decirlo de otra manera. Nosotros que vivimos acá en los Estados Unidos y cuando vemos las personas, mucha gente, incluso personas que tenían después que en el famoso periodo de transición entre noviembre y enero, estaban gozándose porque ya al fin vamos a volver otra vez a la prosperidad. Al fin vamos otra vez a volver al sentido común. Al fin vamos a volver otra vez a Dios, dicen muchos. Y yo vi empresas que incluso prepararon camisetas, gorras, diciendo, el futuro es brillante, porque ya hemos vuelto nuestros sentidos y ya vamos a tener lo que perdimos. Bailando y banqueteando. Y eso me da miedo. Porque la palabra de Dios dice, cuando hablen de paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. ¿Y saben qué es lo que más me duele de todo eso? El ver el tiempo perdido, que yo he perdido, y en los engaños satánicos. Viendo lo cercano que está la redención de nosotros y dándome cuenta de cuánto tiempo he perdido en lo que no aprovecha de mi preparación y de ayudar a otros a prepararse. De que conozcan que hay un Padre amoroso que esté esperando por sus hijos, que esté esperando por este hijo pródigo que es esta tierra, y que espera que nosotros podamos hacerle recapacitar a los demás, enseñándoles del amor de Dios que ellos no conocen. Pero si nosotros estamos viendo a Dios de la misma manera que el hijo pródigo vio a su padre, con un amor mezquino, como acabamos de leer, con un amor mezquino que lo que le vamos a decir, Señor, por lo menos déjame ser uno de tus siervos. Pero ni siquiera se lo dejó decir. Y no dejándole hablar, lo viste. Porque todo lo que necesitaba el Padre era verlo volver. Y cuando lo vio a lejos, aún con la ropa raída, los harapos, la suciedad, él corre hacia él. Corre hacia su hijo. Lo reconoce aún en medio de la suciedad, en medio del cabello desaliñado, en medio de los zapatos, ¿qué zapatos? En medio de los pies descalzos, la ropa sucia, la cara sucia. Y cuando corre hacia él y le da el olor a puerco, aquí en las Carolinas hay un sitio llamado, aquí en el estado de Carolina del Norte, hay un sitio llamado Elizabeth Town. Y en ese sitio, en Elizabeth Town, está la granja de cerdos más grande del mundo. Y cuando usted se acerca al pueblo, le recibe el olor a puerco, a cochino, a cerdo. Muchas de las personas que viven en esa ciudad están enfermas. Porque el ambiente fétido de la granja de puercos más grande del mundo, por lo menos así decían hace unos años, no sé si habrá otro sitio que quisiera tener ese privilegio. La gente está enferma, las aguas están dañadas, pero viven ahí porque trabajan en la granja de puercos. Imaginémonos eso también. Y cuando el Padre se acerca, como cuando Jesús se acercaba a los leprosos, no le importa el olor, no le importa la suciedad. Nos abraza y nos besa. Cuando alguien te abraza y te besa, como abrazó el Padre al Hijo Pródigo, no es como Judas, es por amor. Cuando corrió al ver a su hijo volver, nos recuerda cómo vino Jesús a morir por nosotros. Corrió hacia este mundo y vino aquí a sufrir penalidades, a ser uno de nosotros, pobre entre los pobres, burlado. No lo entendieron. Quisieron incluso aprovecharse de él. Pero él había venido acá corriendo para salvarnos. Y sigue diciendo la parábola que el Padre le dio su manto. Cuando lo llevó a la casa, ordenó a sus siervos: vestidles del mejor vestido, calzadle del mejor calzado y pónganle el anillo de autoridad para que todos sepan que él es mi hijo. ¿Ustedes saben dónde va a estar el reino de Dios después? ¿Saben dónde va a ser el cielo? Aquí. La santa ciudad va a descender aquí. Jesús va a estar aquí. El anillo de autoridad se nos pondrá a todos aquellos que vayamos a Cristo que le permitamos que Él nos dé su manto, no el mío. Mi manto sucio, lleno de harapos, lleno de hoyos, carcomido por el pecado, hecho todo un desastre. No ese. Es como el manto, como el vestido del sumo sacerdote. Somos nación santa, real sacerdocio. Estamos viviendo como tal. Ayer mencionaba a Donald y los amigos que están escuchando este audio diferido, que sinceramente esperamos que siempre lo escuchen en el orden correcto, que no lo escuchen de aquí para allá, de allá para acá. Yo voy a oír ahora el número 100, el número 50 después, no. Que traten de escucharlo, y así se los recomiendo que por favor a sus amigos se lo digan de la misma manera, que traten de escucharlo de principio a fin, que vayan en orden, para que podamos ir entendiendo lo que Dios quiere para nosotros. Y decía Donaldo ayer, en lo que Dios estaba instruyendo a Moisés, como vimos en el capítulo 27, 28 del libro de Éxodo, y después en el 29, abajo, aquel hombre que Dios había elegido, que era el líder. Y vamos a estar claros. Si nosotros somos, como dice Primera de Pedro 2, 9 y 10, nación santa, pueblo adquirido por Dios, dice la palabra, y lo voy a leer para que no haya ninguna palabra equivocada de mi parte, que eso tiene una razón de ser. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros tenemos una razón. Nosotros somos ese real sacerdote que Dios es que nos llama así. Somos esa nación santa, que no porque yo lo diga, sino porque Dios lo está diciendo. Para un propósito especial. Y cuando Aarón estaba abajo, que era el líder en ese entonces, aquellos que estaban en las tinieblas fueron los que decidieron tomar el control. Y Aarón, siendo el líder que debió de decir, no, así no es. Habiendo estado con Moisés todo el tiempo cuando las plagas, viendo la mano poderosa de Dios y sabiendo quién era Dios, ¿cómo se atrevió Aarón, de quien están hablando en el monte Sinaí, de quien están dando instrucciones para que lo visten de una manera específica, esta es la manera, y con todos los detalles que estaba dando Dios, y de esta manera, y lo pone de esta manera, y lo cuadro por aquí en el pecho, y ahí van a tener las piedras así, colocadas en la primera hilera, esta y aquella? Todo de una manera específica. Y en la frente va a tener un letrero que diga Santidad de Jehová, que va a ser tallado en oro con una mitra de tales dimensiones, de tal manera. Ese hombre del que están hablando arriba en el Sinaí, abajo, se está dejando llevar de los que están influidos por demonios. ¿Cuántas veces nosotros, los Aarones modernos, los sacerdotes, porque eso es lo que dice la palabra en 1 de Pedro 2, 9 y 10. Que estamos llamados a ser sacerdotes, una nación santa, a ser nosotros los líderes, porque sacerdote es un líder. Nos estamos dejando llevar de los que no conocen a Dios. Nos estamos dejando llevar de los que nos dicen, oye, Dios se tarda en regresar, vamos a gozar la vida. Vamos a, como hizo el hijo pródigo, vamos a bailar y banquetear. Y cuando están bajando Moisés y Josué, oyeron lo mismo los dos. A Josué le pareció una cosa. A Moisés posiblemente la escuchó de la misma manera, pero a diferencia de Josué, Josué sabía la razón de ese ruido. A Josué dijo, me parece que hay guerra allá abajo. Y Moisés le dice, no es guerra. Esa es la manera que tienen ellos ahora de bailar y banquetear. Lo que están haciendo es cantando. Lo que están es en fiesta. Y Moisés dice eso, no porque no escuchara el mismo ruido de tipo guerra, sino porque ya Dios le dijo, se apartaron de mí. Y han puesto un ídolo para adorarlo. Nos damos cuenta de que cuando vemos ese versículo que está en Éxodo 30, 31, 32, no recuerdo exactamente ahora la cita. Cuando Josué escucha eso, nos hemos puesto a pensar nosotros que el goce nuestro, que lo que el mundo nos dice que es gozar, bailar, banquetear, no es más que guerra, sonidos de guerra, a los oídos de Dios, a los oídos de los que han estado en la presencia, cercanos a Dios, como Moisés que estaba frente a Dios y Josué que estaba cerca. Y hemos confundido gozar con esa miseria que trae la guerra, que nos desnuda, que nos mata. Porque el sonido de guerra, lo que le asustó a Josué es, allá abajo están matándose. Y saben, tenía razón Josué. Porque cuando estamos apartados de Dios, lo que nos estamos es suicidando. Están matando al pueblo, sí, pero por voluntad propia. Hay guerra, cuidado, hay muerte allá abajo. Sí, había muerte, porque cuando Dios no está, aunque estemos respirando, estamos muertos. Pero el real sacerdote no puede dejarse llevar de eso. El ejemplo que nos dio Aarón ahí no es el que tenemos nosotros que seguir. Y tenemos plena seguridad de que Aarón se arrepintió. Porque si no, no hubiera seguido siendo el sacerdote que fue. Si no, no lo hubieran ungido como lo ungieron. Que cuando le echaron el aceite, chorreaba por su barba y por todo su cuerpo. El ejemplo nuestro no puede ser Aarón, excepto en la parte del arrepentimiento. El ejemplo nuestro es nuestro verdadero sacerdote, que está ahora intercediendo por nosotros en el juicio investigador, presentándose Él por nosotros y diciendo: los que me diste, los que me enviaste para morir por ellos, los que han aceptado la muerte vindicadora, vindicante, aquí los represento. Cuando mencionan Diógenes Domínguez, yo no voy a decir presente 7 días, como se decía en la escuela sabática allá en mi país. Jesús va a decir presente. Pero de mí depende que cuando mencionen a Diógenes Domínguez, Él diga presente. Y no depende de que yo sea vegetariano, de que yo sea vivo en el campo. No. No depende de que yo vista la ropa correcta. Porque hay muchos que se van a perder comiendo lechuga y bebiendo agua de pozo. Él va a decir presente porque yo dejé que Él me pusiera su manto, su justicia, no la mía. Porque ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene ninguno de nosotros? ¿Qué puede tener? Nada. Pero gloria a Dios de que Él nos pone su manto. Ahora, Él está dispuesto a darnos el manto. Pero como estábamos hablando ayer, como se mencionaba en el estudio de ayer, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Estamos dejándonos llevar por lo que el pueblo pide y el pueblo dice? ¿O estamos dejándonos llevar por un así dice Jehová? ¿Estamos tan arrepentidos que hemos decidido someternos a Dios, aunque nos dé miedo? Obedecer a Dios, aunque perdamos los amigos. Obedecer a Dios, aunque perdamos familiares. Obedecer a Dios, aunque perdamos nuestros hijos. Obedecer a Dios, aunque perdamos nuestras esposas o nuestros esposos, dependiendo de si usted es mujer o hombre. Ya muy bien dijo Jesús: aquel que no aborreciere padre, hijo, madre, por mi nombre, no es digno de mí. Nos hemos puesto a pensar detenidamente en lo que eso significa. Nos hemos puesto a pensar de que vamos a ser rechazados no solamente por nuestros amigos en la iglesia, quizás porque nos van a ver como muy, muy radicales. No, es que no puede ser así. Uno no puede ser tan, tan radical. Oye, una mentirita, ¿cuál es el problema? Yo ya lo dije. Como dijo una vez un amigo que les conté, estando en una iglesia pentecostal, siendo él adventista, le pregunté un día: okay, ¿y tú que estás en ese sitio, que estás ahí participando con ellos de una u otra manera, ¿Tú crees en ese asunto de que te impongan las manos y dices, no, no, yo no creo en eso? Oh, ok. Y un día le dije, ¿nunca te han venido a imponerte las manos ahí? Pues yo veo que la gente cuando le ponen la mano en ese sitio caen al suelo. Y me dice, sí, una vez vinieron. Ajá, ¿y tú sentiste algo? Y me dice, no, yo no sentí nada. ¿Y qué hiciste entonces? Y su respuesta es una respuesta de ontología. Me tiré al piso. Para que nadie pensara de que, bueno, para no hacer quedar mal a la pastora. Para que los demás pensaran que yo no era diferente. Que pensaran que yo era uno de ellos. Me tiré. ¿Cuántas veces nos tiramos nosotros para llevar la fiesta en paz? ¿Cuántas veces estamos nosotros haciendo lo que el mundo nos dice? Como hizo Aarón. Que le iban a poner un vestido especial, que iban a buscar gente especial, que Dios había diseñado ese vestido para él, que Dios había buscado personas específicas para que tuvieran su espíritu y pudieran tener la manufactura, pudieran hacerlo de acuerdo a lo que Dios puso en sus corazones para vestir a Aarón. Y Aarón decidió obedecer a los otros que estaban poseídos por demonios. Ojalá ese no sea el ejemplo que nosotros sigamos. Ojalá pensemos en el Cristo crucificado que vino acá. Y cuando lo querían hacer rey, dijo, no, yo no vine a eso. Yo vine a presentar un mensaje mayor. Mi reino no es de este mundo. ¿Y el reino de nosotros, de qué mundo es? ¿Queremos seguir disfrutando las mieles de este mundo? ¿O queremos presentarle a este mundo el amor verdadero de Dios? Son muchas preguntas y todas son la misma. ¿Con quién queremos estar? ¿Cuál manto vamos a permitir que se nos ponga? ¿El manto inmaculado de Dios? ¿La justicia divina? ¿O la justicia temporal? Como la que quería ponerle Satanás a Jesús, que se atrevió a decirle, yo te doy los reinos de esta tierra. Hermanos, terminemos con una oración. Y recordemos todas esas preguntas que hemos estado mencionando esta mañana. Y pidámosle a Dios que su Santo Espíritu nos llene. Y nosotros tengamos la humildad necesaria para podernos someter a lo que el Espíritu desee. A los que el Espíritu de Dios desee, que ya la mayoría de esas cosas están ya puestas en la Biblia. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿cuán atractivo es al hombre carnal, a la mujer carnal, el manto diabólico? Pero incluso no nos gusta llamarle así. Le llamamos prosperidad. Le llamamos bienestar. Y en muchas ocasiones cedemos, como cedió a Aarón, por el bienestar, por la prosperidad. Y en muchas otras ocasiones cuando tú vienes y nos presentas tu manto, lo vemos difícil, porque hay muchas cosas que tenemos que dejar, muchas cosas que tenemos que someter a ti, porque en nosotros no está ni siquiera el deseo de someterlas. Pero en estos momentos, Señor, te pedimos, arrepentidos por esas decisiones equivocadas y pidiéndote perdón por esos pecados, que nos ayudes a dejarnos cubrir por tu manto, dejarnos cubrir por tu justicia y pedirte que nos des por favor las fuerzas para agarrarnos de ti, porque nosotros no tenemos. Somos muy débiles, Señor. Pero agarrados de ti somos invencibles, porque tú peleas por nosotros. Señor, que no se nos olvide. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.